Martes 5 de marzo de 2013, sexta temporada, programa número 163. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, queridos amigos, oyentes de Radio San Vicente, a través de la 95.2 frecuencia modulada, a través también de radiosanvicente.com, en diferido? Sabéis que tenemos un par de fuentes de donde poder escuchar el programa. Uno es a través de las propias, la propia RSS, las fuentes de radiosanvicente.com, ahí se queda una copia del programa, podéis escucharlo en diferido, se publica también en Facebook, y luego a través de Radio San Vicente, ¿no?, a través de cinturondeorion.com, que es la página oficial del programa, y de una plataforma que recopila una cantidad ingente de podcasts y de programas de radio de todo el mundo, que se llama iVoox, I-V-O-O-X, que os recomendamos que le echéis un vistazo de vez en cuando, hay cosas muy interesantes. Y bueno, entre tanta cantidad de cositas, pues ahí estamos también nosotros. Muy buena, Julián. Más interesante, ¿no? También, muy, y ganando además, todo hay que decirlo, andaremos en torno a unas 250, a través de iVoox, 250 descargas de media aproximadamente. Hay programas que la gente se lo descarga, hay 170 descargas aproximadamente. Hay otros programas que pues hemos las 300. Está bien conocer las descargas porque así sabes un poco qué es lo que a la gente le gusta y que, bueno, aunque a veces hay ciertas variables que no puedes controlar, como por ejemplo, pues bueno, pues que un día entrevistemos a un personaje muy popular y, oye, pues eso le dé también popularidad al programa, ¿no? Eso, pero eso no pasa siempre, claro. En fin, bueno, pues que estamos en todas partes, también en internet, con Twitter, en cinturondorion.com. Y vamos, que el que no quiere oírnos es porque no quiere, ¿no? Porque el no que quiere. No nos oye es porque no quiere, ¿no? Porque no quiere, no será porque no haya fuentes. Pero lo importante es que es un buen rato y estéis en la mejor compañía. Bueno, esta semana, primera semana para nosotros del mes de marzo, hay muchas cosas. Una de ellas, que va a ser el tema principal, es una noticia que a mí personalmente me ha agradado bastante, y es que hay una asociación que se llama Para la Racionalización de los Horarios Españoles, que aboga porque nuestro país, como sabéis, está en el huso horario correspondiente a Berlín, Alemania, entre otras. Es decir, estamos al horario de Londres, de Greenwich, más uno. Es decir, en invierno vamos una hora por delante del meridiano de Greenwich y en verano dos por delante. Pues hay una asociación a través de una comisión, hoy hablaremos con su coordinador general en Madrid, con José Luis Casero, que aboga porque España se ubique en el huso horario, que además, si nos fijamos en un atlas, en un mapa, que es el que por longitud nos correspondería, que es en el meridiano. Bueno, vamos a ver por qué no estamos ahí, vamos una hora por delante, y bueno, le preguntaremos cosas tan curiosas como cómo es posible que Portugal tenga una hora menos y Galicia, que está en la misma línea, no, pues vamos a ir por ahí. Sí, porque una cosa es la física, la realidad, y otra son los políticos. La política, efectivamente. Bueno, pues por ahí irá la cosa. Son cosas curiosas que bueno, que con José Luis hoy desentrañaremos en este programa de Cinturón de Orión. Con Javier Armential también vamos a hablar de este asunto. Le vamos a pedir más que nos explique las implicaciones astronómicas, si las hubiera, suponemos que sí, y naturales o hacia la naturaleza, porque al fin y al cabo hablar de ciencia, que es nuestro cometido, es hablar de la naturaleza, que tiene el hecho de no ir con el meridiano de Greenwich, que al fin y al cabo es no estar sincronizados con el reloj del sol, ¿no? Pues si a las 12 del mediodía el sol está en su punto más álgido, tal, ¿por qué nosotros tenemos que andar haciendo restas, sumas y demás, sí, historias, ¿no? Pues a Javier también nos va a hablar de esto porque es actualidad. Con Rubén Torregrosa, en su sección dedicada a las páginas web de contenido científico, educativo, divulgativo, vamos a conocer precisamente una página relacionada con la cuestión horaria, como es hora.es. Le preguntaremos qué contenidos hay, en fin, y a ver qué es lo que él ha podido escudriñar en esta página. Y en la recta final del programa 163 del Cinturón de Orión hablaremos con Juan José Muñoz, como sabéis, nuestro astrónomo de cabecera, siempre y cuando sus cuerdas vocales se lo permitan, a ver qué tenemos para observar en el cielo, en el punto de vista astronómico, los próximos 15 días, y le preguntaremos también por la observación de un cometa que parece que el hemisferio norte estaba carente de cometas visibles visibles a ojo desnudo, es decir, sin necesidad de prismáticos y telescopios y demás, y parece que tenemos un cometa que en los próximos días podría ser visible a simple vista. Lo ha sido visible en el hemisferio sur, parece que ahora va a ser visible también en el hemisferio norte. Veremos a ver, con permiso de Meteo, si en los próximos días es posible que observemos también a este planeta errante, a ver qué es lo que pasa. Como sea Meteo como está hoy. No, si es como hoy, poco vamos, pues, a ver. Que no salgan a la calle. Bueno, ahora las efemérides de la historia de la ciencia con Loli Otero. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya llegan las efemérides de la ciencia, una semana más que arrancamos en este 5 de marzo, pero en el de 1827, cuando falleció, tal día como hoy, Pierre-Simon Laplace, considerado uno de los matemáticos más brillantes de todos los tiempos. También en este día, pero en el de 1979, la sonda espacial Voyager 1 sobrevoló el planeta Júpiter. Avanzamos un día, 6 de marzo. En el de 1787 nace el físico Joseph von Fraunhofer, célebre por sus investigaciones pioneras acerca del espectro solar. Y en 1900 falleció el pionero automovilístico Gottlieb Daimler. Seguimos avanzando. 7 de marzo. En 1940 nace el cosmonauta ruso Viktor Savinik, quien llegó a acumular más de 200 días de permanencia en el espacio. Y en 1969, también un 7 de marzo, con motivo de unas investigaciones sobre campos eléctricos, fue lanzado desde Canadá el primero de una serie de tres cohetes sonda del modelo estadounidense Nike Tomahawk. ...8 de marzo... ...en 1910 se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora... ...o en nuestro caso, de la Mujer Aviadora... ...el 8 de marzo de 1910... ...el Aeroclub de Francia... ...expidió su licencia número 36... ...de la Federación Aeronáutica Internacional... ...por lo que Raymond de la Roche... ...se convertía, de este modo... ...en la primera mujer del mundo... ...en recibir la licencia de piloto... ...años más tarde... ...en junio de 1919... ...Raymond de la Roche... ...consiguió dos récords de aviación para una mujer, uno de altitud a 4.800 metros y otro de distancia de 323 kilómetros. Avanzamos un día y seguimos con más mujeres. 9 de marzo, en el de 1891, falleció la botánica y naturalista Amélie Dietrich. Y en 1934 nace Yuri Gagarin, el primer ser humano que viajó al espacio. De marzo, en 1876, tuvo lugar la primera llamada telefónica que Alexander Graham Bell efectuó con el teléfono de su invención. El destinatario de la llamada fue su colaborador Thomas Watson. En 1926, también un 10 de marzo, falleció el ingeniero ferroviario William Tow, conocido por su labor en el diseño de locomotoras. Y en 1948, Herb H. Hoover se convirtió en el primer civil, o uno de los primeros, en sobrepasar la velocidad del sonido durante un vuelo. Y nuestra última parada en este repaso de efemérides de la ciencia la hacemos en el 11 de marzo. En el de 1811 nace Urbain Jean-Joseph Le Verrier, co-descubridor del planeta Neptuno. Y en 1955 falleció Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, el primer antibiótico. Su hallazgo le valió recibir un premio Nobel de Medicina en 1945. El descubrimiento de la penicilina a partir del hongo Penicillium marcó el inicio de la era de los antibióticos. Estos han demostrado ser un arma formidable para luchar contra las enfermedades infecciosas y puede hablarse en la historia de la medicina de un antes y un después de su aparición en escena. Buena efeméride, ¿verdad? Para deciros hasta la semana que viene. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, comenzando así la semana. Y bueno, es como hacía tiempo que no, que entre unas cosas y otras no había estado con vosotros también, pues encantado de estar por aquí, fíjate, con el horario previsto además. Sí, esto ya lo hemos dicho muchas veces, el que nos lleva siguiendo hace tiempo sabe nuestra posición, porque nosotros somos un programa dependiente, no somos independientes como otros medios se autoproclaman. Nosotros dependemos de nosotros mismos. Y nosotros estamos en contra de los cambios de horario, entre otras cosas. Sí, que nos llegará a finales de mes. Bueno, además como si fuera, vamos, lo único que hay que hacer en todo el año para ahorrar energía, que es que a mí lo que más paradójico me resulta es que se siga vendiendo como tal cosa cuando hasta los mismos expertos en el tema reconocen que apenas hay ningún gasto energético. Y yo no sé, son de estas cosas que dices, bueno, pues será por la publicidad que hacen al propio cambio de hora, ¿no? Lo cierto es que, fíjate, estos días además había esa concentración en la plaza de la Puerta del Sol, ¿no? En Madrid, reivindicando no solamente ya, bueno, exacto, una racionalidad. Es que esto va más allá, ¿no? Va más allá de lo que es hablar, o sea, de sacar los pros y los contras del cambio de hora. Esto es otra cosa. Sí, se van juntando muchas cosas. Ciertamente somos un país que vive con una hora un poquito extraña. Sabes que en Europa se instaura en la época de la Segunda Guerra Mundial, además lo hace el Tercer Reich con esa idea de uniformar y unificar toda la Europa bajo su mandato, instaurar una cosa que no sucedía en este siglo, y era que Alemania y Francia tuvieran la misma hora, ¿no? Alemania, que está bastante más al este, tenía una cierta hora y Francia tenía otra hora, ¿no? Directamente lo que se hace es unificar de forma que en todo el Reich pues se ponga la misma hora, ¿no? Y España, que era también pues bueno neutral en esta guerra pero ciertamente cercana, pues decir, no, nosotros también cambiamos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener un horario que marca el mediodía, pero que marca el mediodía en la mitad de Alemania, en Berlín, ¿no? O sea, no en nuestras longitudes. No, a nadie se le escapa que esto de las horas, bueno, pues es una cosa bastante relativa, sobre todo en la época en la que llevas unos teléfonos móviles o así, que se pueden poner solos en hora, o el ordenador, y poder recoger y cambiar los cambios. Pero lo cierto es que nosotros seguimos teniendo un horario, pues que estamos ligándolo mucho al sol, como es lógico, ¿no? Tenemos una actividad diurna, más o menos a mediodía pues tenemos una primera comida, una y tal, y luego la cena, pues ya cuando acabas la actividad y tal. Pero en nuestro país eso se va prolongando, o se pone una hora que es bastante más rara. Desde hace muchísimos años se ha venido hablando de este horario que tenemos en este país tan poco proclive, o bueno, tan preparado para que estemos muchísimas horas fuera de casa y trabajando, o haciendo que trabajamos, o haciendo que estamos parados, claro, ahora, y sin embargo, pues eso, pues con mucho hueco en el mediodía, pero tampoco es nada útil, porque si tú tienes ese hueco en el mediodía e intentas hacer compras, bueno, ahora no, porque te vas a las franquicias y todos los grandes almacenes y eso funciona, pero las tiendas pequeñas no. Es decir, parece que está hecho por el enemigo, ¿no? Este tipo de horarios, ¿no? Que te obligan a estar hasta muy tarde, que no tienes tiempo, por ejemplo, para poder cenar a gusto y no tenerte que ir a dormir con toda la comida en la boca, o poder cenar y luego irte al cine, al teatro, o con los amigos, yo qué sé. Esas cosas que se empiezan a valorar más y que suceden de forma natural en Alemania, con la misma hora, pero racionalizada. Es decir, no solamente porque tienen una hora más pegada a las horas de día, sino porque también tienen un horario más pegado a la actividad que tenemos, ¿no? Entonces estas cosas se juntan y hay un grupo que yo no dudaría de calificar como de exótico en nuestro país, que es esa Asociación para la Racionalización del Horario. Yo vengo oyendo hablar de ellos desde hace mucho tiempo. Sí, hoy vamos a hablar con el coordinador. ¿No? Sí, sí. Lo digo que es un poco exótico porque fíjate que cada vez que escuchas hablar de estas cosas, dicen cosas bastante racionales, ¿no? Pero esto es como lo que decía en la novela de Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué momento se nos jodió el Perú, Zabalita, ¿no? ¿En qué momento se jorobó todo esto, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nos empezaron a engañar? Si uno mira la época de la España rural, la época mucho más ligada, evidentemente, a las necesidades del campo y también a la disposición de luz, ¿no? Ahora tenemos un horario que está completamente descabalgado. En verano, de repente, no se hace de noche hasta las 11 de la noche, ¿no? Que es una cosa completamente innecesaria, ¿no? Podríamos ajustarnos más y esa hora, de repente, sería pues otra hora, ¿no? En invierno tendríamos unos horarios perfectamente racionales y con más tiempo, sobre todo, para dedicarnos a nosotros. Tampoco tendríamos por qué en esta época, en esta era en la que hay tantas posibilidades de ajustar nuestro horario y de saber cómo ajustar, digamos, nuestra jornada de una forma flexible, tampoco habría ningún problema para que los ciclos de actividad de invierno y de verano fueran diferentes, teniendo en cuenta que en gran parte de nuestro país las temperaturas que hay en verano pues suponen un verdadero problema para una actividad. O sea, a ver, ¿quién se pone a trabajar en una oficina a las 2 del mediodía en Sevilla en el mes de julio, ¿no? Es que esto condiciona todo. Sí. Bueno, pues ese tipo de cosas, fíjate que yo sé que nos lo contarán mucho mejor y tal, pero te pones a pensar y dices, pero ¿cuánta lógica tiene esta gente? ¿Pero cuánta lógica tienen estas cosas? ¿Y por qué no, por ejemplo, estar mucho más adecuados a nuestro uso horario, pues como hace Inglaterra, que está en nuestra propia longitud, o como hace Portugal, que incluso está un poquito más al oeste, o como hace Marruecos, que está ahí debajo de nosotros en la longitud, y que tienen ese horario más cercano al que marca aquella tradición tan antigua, que no digo que por tradición sea buena, ¿no? Sino porque los humanos solemos tener este carácter diurno de buscar el centro del día en el mediodía y no ponerlo de repente 2 horas después como hacemos, o sea, ponerle 2 horas más a esa hora que marca el mediodía como hacemos en este país en el horario de verano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas desde luego marca, yo creo que como reflexión, ¿no? Que quería hacer hoy y además ligada también a otra cosa de ponerles nombres o órdenes a las cosas es cómo ciertamente tenemos una especial habilidad para complicarnos la vida hasta un punto que cuando empezamos a mirar, de repente todo parece terriblemente complicado y dices, bueno, ¿y por qué no sentarnos un día? ¿Por qué no es posible realmente repensar esto desde la calma? Buscar a los expertos que nos cuenten y decir, oh, pues lo vamos cambiando. ¿Qué problema habría? Pues imagínate lo que sería en este país convencer a las cadenas de televisión que adelantaran el prime time algunas horas. A mí, yo una de las cosas que me hundían es, yo dejé de ver televisión no hace tiempo, en directo, porque yo a esas horas no puedo estar, yo no me puedo quedar hasta las 2 de la mañana viendo la tele si a las 7 de la mañana estoy levantándome para el trabajo. Bueno, pues ese tipo de cosas no funcionan. A veces yo creo que aquí el consenso ciudadano podría funcionar, quizás ya digo que además en un mundo en el que realmente la hora viene marcada. Bueno, a mí me fastidia mucho el modo de cambio de hora porque yo tengo todavía por casa un montón de relojes que no están ni conectados ni nada de eso, así que me tengo que poner a cambiar a mano el del coche, el vídeo que tengo por ahí para grabar. Eso es lo de menos también, Javier. No, a mí esto, ¿no? Esto, ¿no? Hacer una cosa que no te gusta y encima tenerla que hacer 2 veces al año año, porque algún idiota, que todavía encima no me lo han presentado, se le ocurrió hacer esto, te aseguro que me duele doblemente. O sea, que si me pitan ese problema y además lo ponemos en un horario que podamos estar más a gusto, mucho mejor. Ya. Yo pensaba en los científicos, por ejemplo, ¿te acuerdas de José Luis Galache, que estuvimos hablando con él del Minor Planet Center? Uh-huh. Toda la gente que manda medidas de cometas, de asteroides, todo el sistema internacional coincide con el meridiano de Greenwich. Claro, es que además no podría ser de otra manera. Fíjate, alguna vez que hemos hablado de estos temas, la cuestión de poder tener una congruencia y una compatibilidad de las medidas es fundamental en ciencia. Que otros no lo pueden, que otros no tienen, nosotros al fin y al cabo estamos una hora, que claro, otros claro, no tienen esa suerte de decir. No, y además todo el mundo quiere decir, si tú lo referencias, pues como en la hora astronómica, ¿no? El tiempo universal coordinado, o la hora oficial, pues ya sabes realmente de qué estás hablando, de la misma forma que cuando das una medida de longitud, si la tienes que decir en qué unidad la estás midiendo, ¿no? Pues aquí también ten en cuenta que nosotros nos solemos quejar a veces de que este país es muy poco racional en todas estas cosas, pero pensemos en el sistema británico de medidas, o en el sistema estadounidense, que también supone un problema. Recuerdas aquella misión en la Luna con problemas en los cálculos, precisamente porque unos habían usado unas unidades de signo del sistema internacional y otras del sistema británico. Británico, sí. Imperial, ¿no? Imperial, perdón, ese es el imperial. Pues fíjate lo que eso puede llegar a tener problemas. O sea, si no nos pudiéramos de acuerdo, pues esto sería, desde luego, un sin Dios, como decía que en Sazatón y la película. Muy bueno. Oye, tenemos ya a José Luis. Yo creo que no hay ningún inconveniente en que pueda entrar ya en el programa. No, por favor. Yo lo único que sí que os tengo que dejar, porque estamos en... ¿Sí? Me vais a perdonar. Bueno, montamos bien esta semana la exposición Un Universo Fascinante, Sorprendente, Awesome Universe, de los 50 años del Observatorio Europeo Austral. Uh-huh. Qué maravilla de imágenes. Todos conocemos esas imágenes que vienen de la silla de Chile. De VLT, exactamente, de Chile, pero también la obra de Alma y todo esto. Uh-huh. Y ese conocimiento que nos lo va a traer Miguel Mas, a quien te voy a convencer que hay que traerle también algún día por aquí por el programa para que nos hable de muchas cosas. Y además Antonio Bareverde también le conoce y uh-huh. puede ser divertido que nos hablen de estos astrónomos que realmente siguen mirando al cielo. O sea, que me vais a perdonar que me tengo que ir corriendo, que se me hizo tarde. Vale. Muchas gracias, Javier, que tenga buena semana. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, José Luis. Buenas noches. Teníamos ahí a Javier Armentia, no sé si lo conocerás, es el director del Planetario de Pamplona, es un buen divulgador de la astronomía y de la ciencia en nuestro país. No tenía el gusto, pero ya le he estado escuchando muy atentamente y íbamos en la misma línea de opinión. Bueno, por lo menos el tema del tiempo y la racionalidad de este país. Más lo segundo, quizá, que es un poco lo que nos falte y esto pueda ser un mero ejemplo, ¿no? Sí, es que además cuando ves que es cosas tan sencillas que no cuestan dinero y que las compliquemos, es que muchas veces es que somos irracionales. Bueno, vamos por partes, porque si no, bastante hemos ido un poquito así a trope con demasiada información en muy poco tiempo. José Luis es coordinador general en la Comunidad de Madrid de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Cuéntanos un poco por qué se constituye o en qué consiste esta asociación. Pues mira, Manuel, la asociación se constituye hace ya 6 años, deriva de la Comisión Nacional para la Racionalización del Tiempo en España y su normalización con los demás países de la Unión Europea. Está integrado por más de 136 empresas, instituciones, universidades, indudablemente representantes, personas físicas, pequeños y medianos empresarios, autónomos, ciudadanos de la calle. Y fundamentalmente lo que propugnamos es eso, es decir, que en España, es decir, haya una racionalización de nuestros horarios, no solamente en el sentido geográfico, que se ha comentado mucho, es decir, estamos en un determinado meridiano, es el meridiano de Greenwich, y sin embargo funcionamos horariamente con la hora de Berlín. Ya luego, si quieres, te cuento un poco de dónde deriva toda esta situación un poco absurda. Es decir, casi en circunstancial, este, ¿no? Pues se podría... Circunstancial, ¿no? Es decir, te lo cuento ya ahora mismo. Es decir, mira, fue el año 1942, es decir, en mayo, no solamente España, sino Portugal e Inglaterra, pues acomodaron su horario a la potencia, es decir, dada la situación de guerra mundial que existía, a Berlín, indudablemente, es decir, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, Portugal vuelve a su meridiano natural, menos España, que seguimos con un real decreto propugnado hace más ya de 50 años, es decir, absolutamente provisional, pero que se quedó como definitivo. Y se da la paradoja, indudable, es decir, de que estamos fuera de nuestra ubicación geográfica horaria, es decir, estamos funcionando con el horario Berlín, tan bueno, sencillo como esto. Que a priori parece decir, bueno, que mayor, no tiene mayor importancia. En Grecia creo que está a más 2, Oriente Medio no sé si son más 3 o más 4, ¿qué más da, no? No, es decir, mira, para hacerlo, no solamente, si vosotros lo comentaba, no solamente es una situación geográfica, es decir, propugnamos una mejor uso y gestión de nuestro tiempo, racionalización de los horarios, y para hacer un mejor uso de nuestro tiempo es imprescindible que cambiemos nuestros horarios, es decir, indudablemente tiene unas connotaciones a nivel de salud, estamos perdiendo una hora de sol, todos estos cambios de una hora más, una hora menos, ahora que se avecina al final de marzo uno de ellos, no tiene mucho sentido, más allá de un ahorro económico, que dada la situación económica actual y otras situaciones que estamos viendo, es irrisorio, es decir, no supone un ahorro cuantitativo enorme, sino que son medidas mínimas, es decir, sobre todo porque se arreglaría situándonos en nuestro meridiano natural, es decir, es una situación contra natura. Eso por un lado. Y por otro lado, es decir, lo que propugnamos es un mejor uso del tiempo, que las iniciativas de racionalización y flexibilización de los horarios nos permitan a las personas a atender adecuadamente no solamente nuestra vida privada, sino también atender nuestras obligaciones laborales. Es decir, volver a la regla de 8 más 8 más 8. 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar. Estamos, Manuel, ante un nuestro país, es decir, es el país que más horas de trabajo se dedican, es decir, lo tenemos absolutamente cuantificado, además son datos del Ministerio, es el país más improductivo de Europa, por algo será, no solamente es una cuestión geográfica y de meridianos, sino también del uso que hacemos de nuestro tiempo. Bueno, yo voy a leer, hay un manifiesto al que solicitáis la mayor adhesión de firmas, dice que el tiempo es un bien único e insustituible al que debemos dar el máximo valor. Bueno, yo creo que el primer punto uno ya merece una reflexión. ¿Somos conscientes realmente de lo que vale nuestro tiempo? No lo somos. Es decir, y además es una situación que nos afecta a los 46 millones de españoles. Y la cuestión es, ¿por qué no somos conscientes? Pues fíjate, es decir, esta mañana precisamente en otra entrevista, oyendo un poco lo que están comentando los oyentes, si entramos en un ámbito de costumbre, es decir, pero es que si las costumbres, es que a mí me da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, es decir, si no, nunca cambiarían las cosas. Entonces, y además es que no ha sido así. Es decir, voy a poner un ejemplo, el tema de los horarios infantiles. Todos podemos recordar, yo tengo 45 años, a las 9 de la noche, un determinado spot en televisión, en la televisión pública, todos vamos a la cama. Sí. Ahora no se va a la cama nadie, es decir, el telediario empieza a las 9 y termina a las 11 menos 25, el tiempo. Es un telediario, es decir, el horario de máxima audiencia empieza a las 11 menos cuarto y terminamos a la 1, como poco, eso si no hay fútbol de por medio. Indudablemente, esto provoca que las personas al día siguiente, sean trabajadores, sean estudiantes, estén agotados, seamos absolutamente improductivos. Entonces, es decir, el tiempo es algo que tenemos todos un reloj, es decir, independientemente de nuestro sexo, condición, riqueza, estatus, desde la máxima autoridad del rey hasta la última persona, es decir, que podamos considerar, es decir, todos absolutamente disponemos del mismo tiempo. Bueno, pues está muy, muy bien justificado de esa importancia. Luego, implicaciones que tendría, bueno, no vamos a ponernos ya en la mejor de las situaciones, vamos a dejarlo para dentro de unos minutos, vamos a seguir un poco viendo, por ejemplo, mira, alguna vez hemos hablado en el programa de cambios de hora, ¿no? Cuando llega, cuando toca adelantar el reloj, siempre decimos, tú fíjate eso, lo decimos realmente en tono jocoso, porque cambiar 5 o 6 relojes de 2 veces al año es molesto, pero tampoco es... Pero sí es cierto que alguna vez lo hemos comentado, que en el mundo agrario, por ejemplo, es un trastorno. Sí, porque en el mundo agrario las plantas, es decir, y las personas que trabajan en el mundo agrario se rigen muchísimo más que las personas que estamos o vivimos en entornos de ciudad pequeña o grande con el horario solar. Indudablemente supone un trastorno, es decir, sí que las plantas no entienden de reales decretos, ni los animales entienden de reales decretos, es decir, somos las personas las que con nuestra inteligencia nos dicen por un camino y uno se va acostumbrando, pero los animales y las plantas pues tienen sus horarios. Luego dice, se decís también en el manifiesto que las jornadas laborales prolongadas perjudican la calidad de vida. Ir una hora por delante implica tener que alargar por necesidad tu jornada laboral. No tanto decir, porque a la larga las horas siguen siendo, la cuantificación de las horas sigue siendo la misma. Claro, es que eso yo creo que es sucede, un poco lo que... Claro, y lo que sucede es que ya no vas al ritmo de lo que te marca tu situación geográfica, al ritmo del sol, es decir, empiezas con ajuste arriba, ajuste abajo, es decir, cuando lo sencillo sería cambiarlo, es decir, no tanto estás prolongando por el menos hecho el cambio atrasado, adelantar tu área laboral, sería ya el colmo de tanto para los empresarios como para los trabajadores de que un real decreto es decir, ya represente, es decir, ampliar un horario laboral que ya de por sí está lo suficientemente ampliado más allá de las normas legales. Luego también, como decíais, que somos dormimos una hora menos. 53 minutos, creo que era la que calculó. Sí, 53 minutos. Te he dicho antes 55, es decir, 53 minutos. Es decir, eso es tremendo. Es decir, lo que representa a nivel de estar al día siguiente. No somos superhombres ni supermujeres, es decir, que podamos aguantar con todo. Esto representa, y sí que tenemos muy estudiado, es decir, todos los médicos lo dicen, el impacto que tiene sobre nuestra salud. Es decir, es una hora al día, es decir, multiplicarlo por 365 días al año y multiplicarlo por la vida de una persona, la edad media, es tremendo. ¿Hay algún tipo, se atisba algún tipo, no sé si por el ejecutivo actual o el anterior, ya dejó marcado, se llegó a tener, porque si hace 6 años estábamos con el anterior equipo de gobierno, no sé si, yo he visto que tenéis... no sé si serán benefactores o casi, pero bueno, hay personalidades bastante muy destacadas, que incluso vuestro presidente ha contado con, parece, el apoyo explícito de su majestad la reina, ¿no? Por decir, sí, sin duda, es decir, existe un apoyo muy importante por parte de Casa Real. Es decir, pero a la larga decirlo, lo que buscamos también es la importancia del que legisla en un momento determinado. Es decir, en la anterior legislatura, es decir, las anteriores legislaturas en 2005 se creó una subcomisión vinculada en la que participamos activamente sobre la gestión del tiempo. Sí, ¿qué es lo que sucedió? Elecciones, cambios de gobierno, sí, palabras, es decir, al final no se concreta en hechos. Es muy costoso, nos costaría mucho a las arcas públicas cambiar el... En absoluto. Es decir, mira, hay dos ejemplos que se han aplicado, por ejemplo, en la administración, como gran empresa que es, el Ayuntamiento de Madrid y creo que recuerda la Comunidad Valenciana, uh-huh. Que han se han ajustado al Plan Concilia, que está en vigor, es decir, en virtud del cual las oficinas públicas, es decir, en estos entornos, cierran a las 6 de la tarde los servicios que pueden cerrar, uh-huh. Es decir, indudablemente no se trata de que hay determinados servicios que tienen un horario diferente, eso también es un tema muy importante. Y ha supuesto un ahorro económico importantísimo, es decir, a las arcas de la administración y por ende a nosotros los ciudadanos que somos quienes los aportamos. En el Ayuntamiento de Madrid, nos lo comentó la alcaldesa, decía representado, decía ahorro de coste de luz, aire acondicionado en verano. Uh-huh. Y eso se nota, es decir, eso se nota a nivel de, sobre todo porque los servicios públicos deben destinarse a otra situación y porque no aporta absolutamente nada que determinados cuerpos administrativos, técnicos, funcionarios estén hasta las 8 de la tarde porque el directivo correspondiente a alto cargo esté... no se sabe muy bien qué haciendo en la oficina a esas horas. Es decir, si lo que ha tenido todo el día para poder desarrollarlo. Sí, porque ha llegado tarde también, ¿eh? Normalmente, si llega tarde normalmente es que ocurre eso, que llega tarde. Entonces yo quiero que el jefe me vea y tengo que llegar un minuto antes que él e irme un minuto después. Pero eso es lamentable. No es triste eso, ¿no? Es la cultura del presentismo que está muy arraigada en este país y ahora más con la situación económica actual creemos que existe ese temor por parte de los trabajadores de, uy, es que si no, en otros países, Alemania, Estados Unidos, y tenemos casos de españoles que han trabajado aquí y forman parte de la comisión, ha llegado a suceder que el español de turno, por esta cultura, estaba a las 6 en la oficina y el presidente del grupo se acercaba diciendo que si tenía algún problema, que tenía que poner un tutor, porque era incomprensible para su mentalidad, es decir, es que no, has tenido todo el día para desarrollar tu trabajo, es decir, y ese es exclusivamente por esa cultura del presentismo, de tengo que estar si mi jefe está, esto es absurdo, es decir, posiblemente el jefe cobre más que usted, es decir, punto número uno, y tiene todo el día para dirigirle, marcarle objetivos y que usted los cumpla, es decir, es una corresponsabilidad mutua del trabajador y del propio directivo o directiva. Sí, bueno. No, pero yo creo que Manuel, cuando la pregunta... Pero es un empresario, ¿eh? Sí, sí. Yo también no, si tengo es que trabajadores yo, y, no, y yo... No, yo como anécdota, trabajé en una empresa que era de Canadá y teníamos jornada continuada y nos la partieron porque tendríamos que hablar con los canadienses y como Canadá está muy lejos... El cambio horario. Total, yo creo que yo nunca hablé con un canadiense fuera de... por la tarde, y creo que compañeros míos tampoco, pero nos partieron la jornada. Te adaptas a los horarios, decir, imaginaros decir, estos horarios de comidas absurdos de 2 de la tarde, sobre todo a nivel directivo, de 2 de la tarde a 5, es decir, que provoca que tus trabajadores tengan que estar ahí, o que estén en la oficina, que es peor, con los brazos cruzados esperando, es decir, tu llegada, y encima que tú prolongues tu jornada laboral, es decir, eres el directivo, la directiva o el dueño de la empresa, y tus trabajadores también, es absolutamente descabellado, cuando lo que debe regir es la cultura de la productividad, del trabajo inteligente. Trabajemos de forma inteligente, señores, no trabajemos en cuantificación de horas, porque no hay ninguna justicia divina que diga que en función de que trabajes 15 horas vas a tener mejores resultados empresariales. Da miedo, ¿no? Se ha un poco también demonizado el concepto de productividad. Parece como que productividad es igual trabajar más. A lo mejor tenemos mal confundida la idea de la productividad, ¿eh? Que es el producto dividido por el tiempo que has gastado en producirlo. Yo siempre digo, es decir, que si tengo gente que, voy a poner un ejemplo, futbolista Cristiano Ronaldo Messi, es decir, para que no haya, Dios, yo soy del Atleti además, con lo cual no tengo ningún problema. Un figura, es decir, que es capaz de terminar su trabajo, es decir, a las 2 de la tarde, no tengo ningún inconveniente en premiarle con tiempo. Es decir, mi función como empresario es dirigirle y fijarle objetivos y acciones para tenerle ocupado en función de los objetivos empresariales que mi empresa yo tengo, en la mía en concreto. Otras tendrán otros. Sí, pero lo que no podemos es alargarlo, es decir, siempre hay tiempo para más. No, eso es mentira. Es decir, las personas, a medida que pasa el tiempo, somos cada vez menos rentables. Imagínese vosotros que tenéis que estar hasta las 7 de la mañana haciendo el programa. Yo creo que a las 4 ya estáis un poco cansados, creo yo. Bueno, esto, digamos, veo que trabajo tienes, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿quién tiene que firmar que a partir de ahora el horario nos rijamos por el meridiano de Greenwich? Pues mira, en nuestra web, en Info Horarios en Hispana, Hispana, lógicamente, decirlo, tiene sí. horarios en Hispana.es, está el manifiesto, es decir, ya somos más de 15.000 personas las que lo hemos firmado, es decir, de diferente clase, condición, hay de todo tipo de personas muy relevantes y gente de la calle, que a la larga, insisto, es decir... Suman lo mismo. Suma absolutamente lo mismo. Uh-huh. Esa es la democracia real y efectiva. Uh-huh. Luego, yo voy a hacer un pequeño resumen y ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, por ejemplo, dice, conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral. Permitir la corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y atención a la familia. Favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Mejorar nuestra calidad de vida. Aumentar la productividad. Dormir el tiempo suficiente. Fomentar la salud. Disminuir la siniestralidad. Apoyar el rendimiento escolar y facilitar la globalización. Hay una cosa que aquí no sale, que ha leído un compañero mío y me decía, oye, ¿y esto de quitar reducir la hora del almuerzo, por qué? Aquí pues... Simplemente porque es ineficaz, es decir, desde un punto de vista sanitario, comer 2 horas, es decir... Pero eso es impopular, eso es muy impopular. En media hora e incluso volver a la típica siesta de 20 minutos, eso sería lo ideal. Evidentemente somos conscientes de que no toda la logística y no toda empresa, es decir, lo puede permitir. Hay alguna que está estableciendo mecanismos en ese tipo, es decir, sobre todo porque te va a permitir salir antes, es decir, de tu puesto de trabajo... Creo que 45 minutos, media hora, es decir, es absolutamente perfecto para comer. Y las relaciones sociales, fuera de nuestro trabajo. Es decir, el problema es que muchas veces confundimos trabajo, relaciones sociales. Sí. Y además es bueno también para el ámbito del consumo, el comercio, salir a las 5:30, 6 de la tarde, provoca que no tengas que hacer la compra en medio de una hora. Es que es absurdo, es decir, que existen y todos conocemos casos. A mí ya me ha quedado claro con tus explicaciones que realmente vuestro cometido como asociación, es que el mismo nombre lo dice, es racionalización de los horarios españoles. O sea, que vuestro cometido no es simplemente convencer al que manda que nos ponga el meridiano de que nos quite esa hora de más que tenemos, que vamos por delante. No, efectivamente. Vosotros vais un poco más, o sea, llegáis al calado social. O sea, ya es mejorar en general, en términos generales, nuestra calidad de vida siendo racionales. Indudablemente, sensibilizar. Muchas veces con el tema racionalización, cuando las personas tratan de generalizar a otras, parece que es racionalidad. No se trata de trabajar menos, de verdad. Se trata de trabajar el horario que tenemos que trabajar, 8 horas, 7 horas y media, pero distribuirlo de una forma mucho más eficaz, las horas de entrada, las horas de salida. ¿Por qué no propugnar en determinados ámbitos el tema del teletrabajo? Eso sí, con una corresponsabilidad tanto de la empresa como el trabajador. Esto no es la mili, es decir, a ver si me voy a casa y me escaqueo y trabajo menos. Absolutamente nada. Es decir, dada la situación económica actual, es decir, puede ser mucho más eficaz, evitan pérdidas de tiempo en traslados, a tu puesto de trabajo, costes de gasolina, contaminación. Es importante, y evidentemente no toda empresa ni toda situación admite los mismos principios. Mira, yo soy abogado, y en derecho me enseñan un principio muy bueno, lo tengo todavía, no lo he olvidado, en virtud del cual la igualdad no es igualdad para todos, sino es tratar desigualmente las situaciones desiguales. Evidentemente, desigualdad positiva. Claro, es decir, un empresario, una empresaria que tenga un comercio, una tienda de ropa, no puede tener el mismo horario que un administrativo o una empresa de servicios, una gestoría, ni siquiera como un periodista en un medio de comunicación. Es decir, todos tenemos que tener un horario. Lo que tenemos que ser es mucho más racionales en el uso del tiempo y, evidentemente, pues a acomodarnos a ese principio de 8-8-8. Oye, me estaba acordando hace un momento, desde hace unos años, cuando empezó en Venezuela a gobernar Chávez, que hubo un problema que desde aquí, desde España, la clase política sobre todo criticó enseguida, fíjate y tal, porque el hombre este añadió una fracción de hora de media hora. Sí, es decir, fue realmente curioso, no comprendo mucho la justificación. ¿Que la hora tenía 90 minutos? Del territorio nacional había una parte del territorio que iba, no sé si era una hora más, o perdón, media hora más o media hora menos. O sea, los meridianos son lo suficientemente amplios, es decir, como para que se produzcan en función del territorio determinados desfases, pero son asumibles, es decir, no afectan a la... Nosotros lo que se trataría de que no, además nos ahorraríamos el decir, son las 3, una hora menos en Canarias. Sin duda. Lo cual es una desgracia porque todos tenemos asumido en la cultura popular esa frase, pero creo que vale la pena decir que dejemos de ir esa frase y que las islas tengan la misma hora que nosotros, todos tengamos la misma hora. Oye, sin duda. Posibilidades de conseguir el objetivo. Pues mira, ya hayamos tiempo, si os dais cuenta en el último debate electoral entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, este tema se tocó, ambas partes, y prácticamente una repetición de lo que estamos hablando en estos momentos. Es decir, nos hemos reunido con el representante de Izquierda Unida, UPyD, Partido Popular, Partido Socialista. Es decir, realmente todos van en la misma línea, pero es que incluso se reflejó en el programa electoral y en el debate. Siempre que hay elecciones tenemos un grupo de trabajo, llamémosle electoral, que analizamos todos los programas electorales, sean de diferentes comunidades, y establecemos un baremo de cumplimiento respecto a lo que estamos hablando en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, es cierto, buenas palabras, pero se requiere hechos. Y la situación económica actual, y también esta mañana un oyente lo comentaba, es grave, existen problemas. Este es uno, y no digo que sea el más importante, ni menos. Yo creo que todos se deben afrontar todos los problemas. Creo que somos capaces de ello. Es decir, si va en tu programa electoral, trata de cumplirlo, sobre todo porque no es complicado. Se ha creado una comisión en el ámbito de una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad, pero esperemos que pasemos de reuniones y de palabras a actuaciones concretas. Tenemos bastante fe en que nos extinguiremos en breve. Eso es una de las finalidades de la asociación. Tenemos fecha de caducidad, o queremos tener fecha de caducidad. Amigo. Hay algunas que les costaría. Provisional es eterno. Oye, se agradece que ese pequeño detalle lo menciones porque... Sí, no, es decir, en el momento que se cumplan los principios que demandamos, que insisto, es decir, en ellos está, es decir, es difícil. La sensibilización en la sociedad, si hablas con una persona en la calle, posiblemente lo que estemos hablando dirá, sí, si es que tienes razón, pero, es decir, si es un autónomo, un empresario, una empresaria, es decir, yo siempre me pongo ejemplo a mí mismo, digo, y he sido padre recientemente, digo, es que es posible, es decir, lo que pasa que menos cafetito, menos pérdida de tiempo, es decir, internet para trabajar, y luego en mi tiempo libre, es decir, pues uno tiene familia, amigos, y si usted no tiene familia, amigos, vaya al gimnasio, corra, ve al cine, es decir, hay muchas cosas que hacer, lo que sucede es que ya hemos pasado hemos empezado a comernos tiempo en nuestra vida personal y lo hemos ido incorporando desgraciadamente a un ámbito laboral y sobre todo improductivo. Bueno. Sí, porque, perdón, la media hora del bocadillo muchas veces se transforma en una hora, ¿eh? No, es que tenemos que desayunar fuerte. Es decir, también sabemos el principio que algunos aplican y otros no, de desayunar fuerte, no me recuerdo ahora mismo el dicho popular, con almorzar un poco más ligero y cenar como mendigo. Es decir, eso es que la parte final sí que me acuerdo, es decir, desayunar como reyes. Es lo que todos los médicos desde el ámbito sanitario señalan, es decir, al final mucha gente se toma el cafetito, claro, a las 10 de la mañana tiene hambre, ¿cómo no me voy a tomar el pinchito tortilla? Tengo hambre. Uno comía copiosa, la larga, la charla, es decir, más charla, es decir, es nuestro país, pero creo que podemos y debemos cambiarlo, es decir, no es complicado. Entonces, ¿dónde suscribo yo el manifiesto? Horariosenespana.es, ¿no? Horariosenespana.es. Allí estáis todos invitados. Pues José Luis, muchísimas gracias por preocuparse por nosotros, a toda la asociación y a la comisión, y a ver si un día de estos nos encontramos la buena noticia en el periódico de que volvemos a Greenwich. A tener 8 horas laborables. Oye. Trabajamos para ello. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Chao. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Muy buenas, Rubén. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Estamos muy bien. Oye, te tengo que preguntar por la meteorología. ¿Posibilidades de que podamos ver cometa Pan Star L4 o tal? ¿Cómo...? Pues dame buenas noticias. La semana que viene, bueno, estaba mirando para el martes, que parece que está muy cerca de la luna, pues parece que la vamos a poder ver bien, pero con mucho frío. Eso sí, parece que viene frío y viento. Bueno, frío nos abrigamos. Exacto, pero las nubes no podemos hacer. No, la verdad es que por esta zona de aumento se ve viento del oeste, lo que bajaría la humedad y nos dejaría mejor más transparente la atmósfera. Sí. Que, bueno, hace falta, ¿no?, porque está muy bajo el cometa. Pero eso, frío. De esta forma, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a pasar frío. No, a mí, yo las nubes. No, nubes parece ser que para el día 12 no pasa, aún falta mucho, queda una semana. Es pronto también para la previsión. Pronto, para el fin de semana... Bueno, sí. Parece que sí que hay nubes el fin de semana. Inestabilidad todavía, muy bien. Sí. Bueno, tenemos ya en marcha la exposición de la agencia en colaboración, la Agencia Estatal de Meteorología, en colaboración con un proyecto más tarde ahí en... No, bueno, la abrimos el día 8, este viernes. Ah, el día 8, perdón. Vale, está casi terminada de montar, falta un par de detalles, pero ya está casi, ha quedado bastante bien y bueno, yo creo que va a gustar mucho la exposición. Vale, muy bien. ¿Y qué página nos traes hoy? Bueno, estaba escuchando que estés hablando de la hora y bueno, busco una página web, hora.es. Hora.es, muy bien. Bueno, vais a ver, nada más entrar, es una página muy sencilla. Pero voy a explicaros un par de cosas que me han gustado. Lo primero que vais a ver es la hora local, basada en la configuración de tu ordenador. No es gubernamental esta página, ¿no? No. Vale, ok. 2047. Y corriendo. Va cambiando. No va correcto, ese ordenador, Esa hora es buena, No sé, a ver... No va bien ese reloj. La hora que tenemos nosotros es buena, la del estudio. Son las 20:48 y 10 segundos ahora mismo. Y esto Lleva unos 6 segundos de retraso, pero puede ser también cuestión de la conexión a internet. Bueno, puede ser. Allá bien, vale, no seamos tiquismiquis. No, pero es que la buena es esa. Vale, ¿qué más? Basada en la configuración local, pone ahí. Sí. Vale. Bueno, luego tenemos en el apartado izquierdo, tenemos el menú. El primero es el cambio horario, cuando está el cambio horario aquí en España, es lo primero que sale. Bien. Pero también podemos ir a otras zonas del mundo que también pueden o no aplicarlo. Por ejemplo, África. Empezando por continente África, pues vamos a ponerle Argel, por ejemplo. Por ejemplo, Argel no tiene cambio horario. O sea, hay que buscar alguna zona que no sé si África tendrá. Mira, bueno, sale Ceuta. Bueno, Ceuta es España, ¿eh? Sí, no, pero bueno, lo pone el continente de África. Sí, pero... O sea, está distribuido por zonas, por continentes físicos, sí. ¿No? Ah, bueno. No, es que ten en cuenta que nos escucha algún ceutí o melilliense y podemos tener un lío, Sí. No, pues parece que en África no hay más. No, se ve que no aplican el cambio horario. En zonas de América sí que he podido ver alguna. Pacífico, voy a Rubén, ver Pacífico. ¿Tú crees que en el Subsahel pueden practicar allí el cambio horario? ¿Dónde? ¿Cómo es el Subsahel? La zona Subsahel, del Subsahariana. Subsahariana, de San... ¿Tú crees? Pero si no hay los Masái, ¿tú crees? Los Masái se guían por el sol. No aplica. Por ejemplo, estoy viendo aquí en Asia, zona Baku, tiene un cambio de horario distinto al nuestro. Van desde las 4 a las 5 de la mañana o de las 5 a las 4. Cambian la hora distinto a cómo lo hacemos nosotros. Un día dedicaremos un programa a la cuestión de cómo medir el tiempo, cómo ha medido el tiempo cada civilización, porque es bastante curioso. Y cómo se miden también los meses, ¿no? Hace poco teníamos el cambio de año nuevo chino, por ejemplo. Estás hablando, eso son calendarios, es distinto, ¿eh? Sí, sí, no, pero es medir el tiempo, al fin y al cabo. No, perdón, es cómo te organizas el tiempo. El día tiene 24 horas. Yeah. No lo liemos aquí al personal. Tienes razón. Luego, que lo organicemos y 28 días lo llamemos de una forma. Eso es. Que luego, digamos, este año es el año del cerdo, del león o del tigre. O que simplemente es el 2013, ya cambia la cosa, ¿eh? Tiene usted razón. Mira, en Chongqing ahora mismo son las 3:50. Estarán durmiendo, ¿no? El que está dormido. El que está durmiendo, o sea, el que no esté trabajando, produciendo. A lo mejor no está escuchando. De hecho, ese está trabajando, pobrecito. Es un pobre de García. Muy bien. ¿Qué más cosas tiene esta página? Bueno, sí. en la sección de hora en el mundo, si pulsamos, pues salen todos los continentes. Bueno, América, por Norteamérica, Centroamérica... Y si pinchamos, pues nos sale un mapa de Google, ¿no? Y bueno, hay varios destinos y puedes ver la hora, poniendo el ratón encima, puedes ver la hora en cada lugar del mundo. Ajá. Y la fecha también, porque puede que ya hayan cambiado en las zonas de Asia. Bueno. Aquí hay algo que me llama la atención, ¿el tiempo en la ciencia? Sí, bueno, tiene un apartado de cultura, ¿no? No es muy extenso, habla sobre todo de la teoría de la relatividad de Einstein. Y de esa parte de cultura, pues quería hablar del tema de denominación, porque el tema de la hora militar me ha llamado la atención, porque parece ser que eso se dice en algunas películas. Sí, hombre, claro. Sí, Zulu es, además corresponde al meridiano, no, a la UTC no sé cuántos. Sí, al GMT. GMT, ¿no? Zulu. UTC, sí. Es una aviación, es militar y civil también, ¿eh? Sí, luego hay varias, Alfa, Bravo, bueno, tiene... Alfa, Bravo, Charlie, ¿quién no ha visto una película de esas? Yo no la he visto. A ver las islas, ¿eh? GMT más 1 es Alfa, GMT más 2 Bravo, GMT más 3 Charlie. Y claro, el Zulu corresponde a 24, Zulu es la hora GMT, sí, sí, sí, bueno, bien, son formas... No, es curioso, pero cuando vaya a ver la película dices, mira... Tú dices, a la hora Charlie... No, son las zonas horarias. Sí, las zonas horarias, con las ciudades, y bueno, las que corresponde. Uh-huh. Y luego, bueno, en temas de zonas horarias, en la parte izquierda también, pues también son textos como que explican un poco por qué de las zonas horarias, cuándo se introdujo, que parece más reciente de lo que pensamos, ¿no? Sí. A finales del siglo XIX. Uh-huh. Y bueno, eso es la página, pues no tiene mucho contenido, pero bueno, es curioso el tema de buscar las horas de todos los lugares del mundo donde cambia la hora, y eso, las denominaciones de las horas, las ciudades que la aplican, y bueno. Bueno, además, veo que tienen también la versión para PDA, y sencilla la página, es más bien una página de servicio, ¿no? Que el que la mantenga, oye, pues hay que darle las gracias, ¿no? Es un detalle, ¿no? Yo creo que sí a más, ¿eh? Pues viene muy bien. No sabemos tampoco la antigüedad. Marca aquí abajo tiene un copyright de 2010. Uh-huh. Bueno, no sé. Bueno. Muy bien. Bueno, pues bien, una página de referencia. Sí. ¿Qué nota le das? Eso es. Pues le damos un 7. Un 7. Vale. Por mantenernos... Favorito. Ahí. No, es que claro, Rubén solamente coge páginas de 7 para arriba. Claro. Porque 7 para abajo ya ni se molesta. Esas pueden ser por la petición, por encargo, ¿no? No es así, a no ser que te digamos, oye, coméntanos tal página. Y entonces ya puedo poner de menos. Claro. Sí, pero él coge siempre páginas buenas. Bien, bien, bien, eso está bien. Tiene un buen ojo crítico, Rubén. Pues, venga, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, amigo. Muy bien, gracias a vosotros. Y que mejore el tiempo. Una de la creación. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Bueno, pues parece que vamos cumpliendo también nosotros con nuestro horario, cosa que se agradece, no siempre es posible, sobre todo cuando está Julián aquí. Hoy se ha comedido. No, me has estado pisando aquí en el Juanete. Muy buenas, ¿cómo estás, Juanjo? Madre mía, Juanjo, dale, métete a la cama. No sigue los sabios consejos que te doy. Leche y coñac. Y cama. ¿Cómo estás? Mal. Bien, si no me hacéis reír mucho, que me he delatado. Venga, pues Julián, no la hagas reír. ¿Has podido ver efemérides? Sí, efemérides, sí. Hay unas poquillas interesantes. Vamos, venga, Julián, toma nota. Con tu no tomo nota porque le hago reír y entonces se pone a toser. El jueves 7. Jueves 7. La luna en el perigeo. Qué mala leche. ¿Cómo me delató? No hagas caso, porque de verdad es que es como un, perdona, es como un niño grande. No, perdón, no, grande soy. Y niño también. Y niño. Bueno. El lunes 11, luna nueva. Lunes 11, luna nueva, perfecto. Ah, coincide además con el... Ha comentado Rubén que tenemos para esa fecha, para el 12, el cometa Pan-STARR, que tú además ya nos lo comentaste hace una semana. Sí, sí. Coincide con luna nueva, fenomenal, ¿no? Sí, se va acercando luna nueva, aunque como... Estar en el crepúsculo, sí. Realmente importa poco que haya poca luna. Ya. Va a estar envuelto en el crepúsculo. ¿Va a ser complicado verlo, tú crees? No, vale. Mañana ya se pone media hora después que el sol. Vale. Hay que buscarlo un poquito menos de un palmo a la izquierda. Del sol, ¿no? Sí, a 5 grados. Mañana cuando se ponga el sol. Sí. El cometa estará a 5 grados en el horizonte. Vale, ¿a qué altura en grados, más o menos? 5 grados en el horizonte. 5 grados sobre el horizonte, de acuerdo. Justo cuando se ponga el sol. Se pone el sol, 5 grados. ¿Cómo medimos los grados con la mano, era? Los 5 grados son dos dedos. No me acuerdo. Con dos dedos abiertos, haciendo una V. Sí, meñique era medio grado, un dedo, el índice era uno, el de... Dos grados. Dos y cuando lo abres, 5, puño. No, ¿o es el puño? No, yo creo que dos son tres. Dos. Tres grados. Bueno. ¿Esto cuánto será? 10. A un palmo de sol. No. Palmo perdona. Un palmo es muchos grados, ¿eh? Son 20, yo creo. Recordar. Tiene que estar hasta unos 16 grados del sol. Hay que buscarlo a 16 grados del sol, a la izquierda. Ajá. Y 5 grados arriba. Vale. O sea, un palmo, que también, por favor. Que aquí luego te preguntan por la... Deberes, para la semana que viene hay que aclarar lo aclaremos a nuestros oyentes porque lo estamos confundiendo. Nos van a tirar las orejas. Y con razón, porque existe, métete ahí en internet, no da tiempo porque eso... Pero no te preocupes, no se copia. El próximo día te lo proporcionamos. Más efemérides, y ya nos vamos. Pues ya anima. ¿No? No, más, que me centro en el cometa. Bueno, la luna nueva del día 11. Tú decías que había un montón. Había un montón, macho, alguna. Ah, bueno, venga, pues bien. El cometa, que bueno, para hacer un cometa ya bastante. Sí, porque es que no lo podemos quejar. Uh-huh. Bueno, si alguien quiere enviarnos sus fotos o tiene alguna duda respecto al cometa, en orion@radiosanvicente.com nos puede escribir y le mandamos cualquier aclaración, información. Uh-huh. En internet hay gran cantidad de fuentes. Pan-STARR es como se llama este cometa. Pan-STARR. Pan-STARR con dos R's, ¿no? Sí. Y es el... El C/2011. ¿Sí? L4. Ah, eso C-A-N. Es. S-T-A... S-T-A-R-R-S. Ah, acaba con S, vale. Sí. Muy bien. C-2000... C2011L14. Sí, es importante que pongan eso porque Parstar es el equipo que lo descubrió. Entonces, Parstar hay varios. Hay varios. Este es el L4. El L4. C2011L4. 2011-2004, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. C2011L4. L4, eso. Vale. Es. Semana... Vale, pues, Juanjo, mejórate, amigo. Sí, oye, mira, muy sencillo. Leche calentita, coñac y cama. Y verás cómo el próximo día nos da las efemérides perfectamente. Bien, vamos a intentarlo. Bien entonado con el coñac. Cuídate, un amigo, amigo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, llegan los compañeros de Fuera de Serie, como siempre después de este ratito de entretenido de ciencia. Ahora un poquito hablar de la serie de televisión, a ver qué novedades nos traen. Y nada, aquí estamos dentro de 7 días hablando un poquito de ciencia y astronomía en Radio San Vicente. Hasta la semana que viene, amigos.